trabajas, no estudias, vivís al pedo, ¿a qué te dedicas? Estás escabeando todo el día en el bar, estás en la joda, ¿por qué no la cortas? No te bañas, no te afeitas y hasta tu novia mandaste a laburar. Cuando se te corte el plan trabajar, yo quiero ver de qué te disfrazas. ¿Cómo estás? Zarpado por demás. ¿Cómo estás? No la podés cortar. ¿Cómo estás? Vos ya no cambias más, ni la carna te quieres llevar. ¿Cómo estás? Zarpado por demás. ¿Cómo estás? No la podés cortar. ¿Cómo estás? Vos ya no cambias más, ni la carna te quieres llevar. Para la birra, no me necesitas para el vino. Dale, loco, te juro que te la devuelvo. Si el lunes voy a buscar laburo, se lo juré a la vieja, se lo juré al viejo, se lo juré a la tía, se lo juré al cordero, se lo juré al kiosquero y al almacenero. Dale, loco, no seas tenaza, tirame un mango. No te bañas, no te afeitas y hasta tu novia mandaste a laburar. Cuando se te corte el plan trabajar, yo quiero ver de qué te disfrazas. ¿Cómo estás? Zarpado por demás. ¿Cómo estás? No la podés cortar. ¿Cómo estás? Vos ya no cambias más, ni la carna te quieres llevar. ¿Cómo estás? Zarpado por demás. ¿Cómo estás? No la podés cortar. Vos ya no cambias más, ni la cana te quiere llevar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos ya no cambias más, ni la cana te quiere llevar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos ya no cambias más. Mirá, chabón, que la cosa no es sencilla. El otro día fui a buscar a uno, había 10 personas. Yo me pegué la vuelta, a ver si encima me toman. Aparte, ¿sabés qué pasa? Con la guita que me gasto en bondi, me quedo en casa y me la ahorro. Y encima me juego un numerito. Aparte, ¿sabés qué, loco? Con tanto papo ya me tiene cansado. ¿Te gusta laburar? ¡Labura!